En el cuadro de los recuerdos vi tu imagen llamarme con gestos. Evitabas entre espinas, querías que fuéramos lejos. El juego de aquel cuadro, cuerpo te invito a llevar tu alma entre mis brazos mientras yo grité no. Tenías los ojos de un demonio que medita. Tenía la sombra escrita, un rito para la transmigración. Tenías los ojos de un demonio que medita. Tenía la sombra escrita, un rito para la transmigración. Ya no te veo habitar en los rincones de mi lóbulo frontal. Ya no te oigo gritar en el rincón de mi otro yo. En el cuadro de los recuerdos vi tu imagen llamarme con gestos. Levitabas entre espinas, querías que fuéramos lejos. Tenías los ojos de un demonio.